Programa número 26, Gateo y Primeros Pasos. Despierta, mi bien. Despierta. La luna ya se metió. Nuestro hijo Pablo está en un momento maravilloso de su desarrollo. Solo tiene un año y ya está comenzando a caminar. Se ve tan simpático. Claro que lo hemos apoyado los dos, mi mujer y yo. Cuando empezó a levantarse, se agarraba de todos lados. Y nosotros lo llevábamos de la mano. Pero a mí me encanta detenerlo así por debajo de los brazos. Y lo animo a que dé pasitos. A veces lo suelto. Se queda un ratito paradito, luego se deja caer y se sienta en el suelo. Nomás se nos queda mirando sorprendido. Pablo estaba agarrado de la otra punta. Iban caminando juntos y Pablo se sentía muy seguro porque algo lo sostenía. Pues el trapo. Lo curioso fue que de repente Rocío soltó el trapito. Pablo ni cuenta se dio y siguió caminando. Cuando oyó nuestra risa, se detuvo, se dio un sentón, aplaudió y se rió con nosotros. Crecen los niños. Claro, antes de aprender a caminar, empezó a gatear. Parece que fue ayer. Un día estábamos en la casa cuando... ¡Ah, caray! ¿Qué no dejé aquí mi sombrero? Creo que a alguien le gustó y se lo llevó. ¡No me digas! ¡Pablo! Ándale, mira nomás. ¿Ya vio a su nieto, papá? Venga a ver lo que está haciendo. ¡Ah, chiquillo! ¡Con que ya gateas! ¡Bravo, Pablo! ¡Muy bien! Sí, nuestro Pablo ya gatea. Ahora sí la que es de nos espera. Va a aprender a moverse de aquí para allá. Ya no va a estarse quietecito como antes. De hoy en adelante va a necesitar que siempre estemos al pendiente. Porque puede meterse cosas en la boca o lastimarse. Sí, tienes razón. Pero es bueno que gatee, porque igual que Margarita, va a aprender muchas cosas. Hay muchos papás que no se dan cuenta de lo importante que es el gateo para el niño. En casa de mi cuñada, no han dejado que sus hijos gateen. Quieren que siempre estén sentaditos y de ahí, pues, pasar a dar sus primeros pasos. Piensan que cuando un bebé gatea, parece animalito. Y como también es difícil estarlo cuidando todo el tiempo, prefieren que no gatee. Pero es que no se dan cuenta. Estos son riesgos naturales en este nuevo aprendizaje. Pienso que le dan más importancia a las creencias y a la comodidad que a los beneficios que el niño obtiene al gatear. En casa de mis papás, mi mamá siempre ha dicho que es muy importante que los bebés gateen. Déjenla gatear, es muy bueno. Así nos decía cuando Margarita empezó a arrastrarse. Así que Rocío y yo nos pusimos a pensar, ¿de qué le sirve a un bebé ponerse a gatear? Está vez nos quedamos observando a Pablo. Era como si se diera cuenta de algo nuevo y pensara, ¡qué grande es el mundo! Hay muchas cosas que ver, que explorar, que conocer. ¡Viva! ¡Qué bueno que me puedo mover yo solito! Ese día dejamos una pelota en el suelo. Con una carcajada, Pablo batió hacia ella y trató de agarrarla. La pelota pues rodó y rodó y rodó. Pablo se fue tras ella. No le importaban los obstáculos. Lo único que le interesaba era moverse y alcanzar la pelota. Antonio, ¿te acuerdas cuando Margarita gateó los sustos que pasamos? Ahora con Pablo debemos tener más cuidado. Hay que recoger las cosas peligrosas para que no se lastime. Uy, ahora tenemos que barrer a cada rato y ponerle el tapetito. No vaya a ser que nuestro Pablo se enferme con algo que recoja por ahí. No, ni lo digas. Ay, nos tenemos que acostumbrar a que nuestro Pablo ya gatea. Pero qué alegría ayudarlo a que se desarrolle plenamente. Estaba recién nacido y lo poníamos boca abajo. Instintivamente el bebé levantaba su cuello y movía su cabecita de un lado a otro. Poco después se apoyaba ya sobre sus brazos y se levantaba. Pablo ponía en alto su pecho y cada vez tenía más fuerza y poder en sus bracitos, en su espalda y en sus piernitas. Después lo ayudábamos a rodar boca arriba y boca abajo. Boca arriba y boca abajo. Y cuando logró hacerlo por sí mismo, se volvía loco de alegría. Y cuando estaba acostado boca abajo, le poníamos enfrente una sonaja o cosas llamativas. Y él trataba de alcanzarlas. Rocío lo ayudaba deteniéndolo de los piecitos para que pudiera empujarse hacia adelante. Y así empezó a arrastrarse. Siempre que lo hacíamos, le cantábamos la misma canción. uno, nido dos, nido 20 y un montón. 400 gusanitos es la cuenta que ha salido. ¡Ay, jiji! ¡Ay, coco! ¡Gusanito medido! ¡Ay, jiji! ¡Ay, coco! ¡Qué cosquillas tengo yo! Y poco a poco, Pablo aprendió a gatear. Pronto pasó el tiempo. Pablo, después de ser un ágil gateador, comenzó a tratar de pararse, hasta que lo logró. Se apoyaba de donde podía, de las sillas, de las patas de la mesa, de la cama. Bueno, una que otra vez se daba sus buenos entones. Pero con nuestra ayuda y animación, lograba pararse otra vez y comenzaba a caminar sosteniéndose de los muebles. ¡Ah! ¡Qué orgullosos nos sentíamos de él! A mí me gusta imaginar todo lo que nuestro hijo ha de pensar y sentir ahora que puede pararse y caminar. Ya estoy parado. Soy grande como papá y mamá. Puedo ir a todos los lugares a donde yo quiera ir. Cada día seré más independiente. Ahora sí, estoy listo para conquistar el mundo. A ver, Pablo, a ver. Yo te detengo y tú caminas hasta donde está papá. ¿Listo? Bien, hijo. Caminas acá donde estoy. Bien, bien, bien. Todavía estás muy lejos, Antonio. Acércate más para que se anime. Ahí te va. A ver, bien, bien, bien. Eso. Muy bien. Eso. ¡Bravo! ¿Ves, Margarita? Tú también lo hiciste igual. A ver, ahora de regreso. Ve con mamá. Vamos a ver, eso, tú solito. Ven acá, solito. Chiquito. Ay, qué bebé. Bien, muy bien, ya ves. Camina, hijito, camina, paso y otro después, un mundo maravilloso verás abrirse a tus pies. El agua fresca del río, el suave pasto del monte, la arena ardiente en la playa, podrás así conocer. Camina, hijito, camina, paso y otro después, un mundo maravilloso verás abrirse a tus pies. Al despuntar la mañana, irás corriendo hacia el bosque, y al remontar la colina, verás cómo nace el sol. Camina, hijito, camina, paso y otro después, y un mundo maravilloso verás abrirse a tus pies. Recorrerás la pradera, escalarás la montaña, y al verte solo en la cumbre, te sentirás junto a Dios. Camina, hijito, camina, paso y otro después, y un mundo maravilloso verás abrirse a tus pies. Es necesario que a nuestro hijo le demos libertad de movimiento y que lo pongamos en contacto con gran variedad de objetos, protegiéndolo siempre del peligro. Debemos aplaudir cada uno de sus logros y felicitarlo por sus capacidades. No debemos saltar ninguna etapa de su desarrollo. Hay que dejarlo gatear, explorar, aprender. Todo esto es muy importante para él. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Godovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseca Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.